Podman. El podcast de los chicos y las chicas de la escuela 11 distrito 16. Congreso de Tucumán. Presentan Democracia y Escuela. Episodio 2. Un caso de participación ciudadana. En este episodio te queremos contar sobre la participación ciudadana. Para esto, entrevistamos a Rocío, quien es profe de inglés en una escuela media donde además es referente ambiental. Nos comentó que participa en distintas iniciativas populares, como por ejemplo, promueve la separación de residuos, colabora en una huerta comunitaria y trabaja en el armado de composteras. Además, milita en diferentes causas, como el problema de la construcción de edificios altos en zona de casas bajas. También participa de la organización Colectivo Reciclador y trabajó en la formación de la ley de etiquetado. Nos cuenta por qué se involucra en estos proyectos y qué relación tiene su trabajo con la democracia. La pandemia tuvo mucho que ver. Creo que de las cosas que más trajo la pandemia y la que más me llevó a participar es la incertidumbre, o sea, no saber qué va a pasar. Concretamente, yo con el tema ambiental ya venía como informándome, entendiendo que tenía que hacer cosas en mi casa para, no sé, cuidar el agua, separar la basura, pero me quedaba en mi casa, o sea, hacia afuera como que era una persona más. Y con la pandemia y tener hijas chiquitas y darme cuenta de que realmente está en riesgo la continuidad de nuestra vida, del planeta, me di cuenta que pase lo que pase no me podía quedar en mi casa. Y entonces empecé a lo que se dice militar, que es básicamente defender una causa. Cuando uno habla de militar, no estoy hablando de un partido político, no pertenezco a ninguno, sin embargo, milito la causa ambiental. O sea, cualquier hueco que tengo para hablar, hablo de lo ambiental. Después de escucharla, nos inspiró a participar. Su intención es contagiar la participación ciudadana, porque con el ejemplo se pueden lograr muchos cambios. Y acá escuchamos un mensaje que nos invita a activar. El trabajo por el que me pagan, que es la docencia, creo que es una de las bases, de los sostenes, de los pilares de un sistema democrático. Democracia, bueno, en mi cuestión particular, algo democrático implica que todos participan. Sea que opine una cosa u otra, o que quiera una cosa u otra, por lo menos participa de ese proceso de decisión. En relación a mi trabajo, si uno no está informado, es muy difícil que pueda tomar una decisión. Esto pasa en cualquier cosa, digamos. Si yo no estoy informada de algo, no puedo decidir. Y creo que la docencia, una de las grandes cosas que tiene es, en primer lugar, informar, dar información a los chicos, que tengan datos para poder e información para poder pensar. Pero además, algo que yo me pongo como misión como docente es que, además de informarte, yo te tengo que generar que vos te preguntes cosas. Para terminar, les dejamos este mensaje. No te quedes callado, no te quedes sentado en tu casa. Involucrate, activá. La democracia la hacemos entre todos y todas con la participación. Fue una producción de los chicos y las chicas de séptimo A y séptimo B de la Escuela 11, Distrito 16.